Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Martes más, nuevamente en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Estamos como todos los martes acompañándote hasta las 23:30 en esto que es un espacio para informarte sobre deportes extremos, turismo activo, y lo estamos haciendo en buena compañía. Ha retornado, le hemos tratado bien, Elvira Onofri, una amiga de la casa que le vamos a pedir que se quede hasta el fin de ciclo. Lo haremos con mucho placer. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Gonzalo, nuestro timonel, la persona que está encargada de llevarnos a buen puerto esta noche, Dedos de Oro, está ahí operando, subiendo, bajando teclas, moviendo perillitas. Nos va a sorprender, dice. Y nos va a sorprender. Dice que nos va a sorprender con buena música. Así que bueno, nosotros le tiramos dos tópicos, diría usted. ¿Sí? Queremos música arriba y nacional. Y nacional, muy bien. En castellano, al menos. Claro. Así que veremos con qué nos sorprende. Como todos los martes, vamos a traerte mucha información acerca de lo que es turismo aventura, lo que es deportes extremos, y vamos a estar hablando con amigos del refugio Mausi. Es este refugio que está ubicado en Vallecito, es uno de los 5 o 6 refugios que están ubicados allí. Vamos a hablar con Vanessa para que nos cuente cómo estuvo la temporada de invierno y cómo se están preparando para el verano. Y imagino que aún queda nieve, porque ya le vamos a preguntar a Vanessa. Que nos comente. Aquí quien tengo frente a mis ojos nos va a comentar sobre la Cordillera Blanca. Sí, vamos a tratar de transmitir un poco la experiencia de lo vivido en Perú, en la Cordillera Blanca. Bueno, y vamos a tener, como siempre, vamos a recomendar algunas lecturas, vamos a estar comentándote algunas noticias de lo que sucede en la provincia, en Argentina, y seguramente vamos a estar robando alguna información de lo que sucede alrededor del mundo. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, sabés que nos encontrás en Facebook, ahí tenés nuestra fanpage. Cuando entres ahí, buscándonos como Salto al Vacío Radio, vas a encontrar seguramente muchos posteos y alguno de ellos te va a llevar a lo que es nuestro link con todos los audios de los programas anteriores. Y como siempre decimos, ahí vas a escuchar las entrevistas que estamos haciendo y que va a ser un poco más divertida, al menos, que escucharme a mí. Porque va a haber gente que sabe y que nos va a contar cosas muy interesantes. Por acá han pasado parapentistas, escaladores, montañistas, médicos. Interesante hasta policías, el ciclo. Sí, psicólogas. Sí, psicólogas, claro. Muy bien. Psicólogas. Licenciados en informática que hacían las veces de aventureros. Fue el caso de Alejandro Mancilla. Claro que sí. Bueno, aportando información muy valiosa. Bueno, hemos estado con un buen ciclo. Sí. Y ya que lo mencionás, contamos que este sería nuestro penúltimo programa. La semana que viene estaríamos cerrando con una paella. No. Oh. La vamos a cocinar aquí adentro. Acá en el estudio. Una fiesta. Sí, claro. Bueno, algo vamos a hacer. algo para cerrar el ciclo y para festejar, la verdad. Y ya le estaremos comunicando si vamos a continuar el año que viene, si continuamos aquí. Hemos recibido muchas ofertas de muchos lados. ¿Del exterior? Incluso del exterior, y quieren que hagamos tele también. Ah, muy bueno. Sí, no, este programa... No, se va para arriba. Sí, se va para arriba, pero no sé si estamos preparados para tanto éxito. Pero bueno. No sé si en realidad la tele soportaría nuestros rostros. Me parece que es mejor mantenerse así en el anonimato. Podemos hacerlo de espalda. podemos hacerlo de espalda y con gorro. Es fuerte. Yo creo que sí. O adentro de una carpa. ¿sí? Ogotí, claro, mal. Tipo pasamontaña. Eso. Me va. Sí. Pero bueno, esto es Salto al Vacío Radio. Quienes quieran comunicarse con nosotros vía telefónica, lo hacen al 420-2479 o al 413-5206. Dicho toda esta información, que es como el ingreso a Salto al Vacío Radio, vamos a la sorpresa. Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al Vacío Entrevistas. Yeah. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos con un rock furioso atrás, ¿no? Linda la sorpresa de nuestro... Linda, sí, sí. Tiene, por eso es Dedos de Oro. Sí, claro. Sí, muy por bien. Eso es el timonel de este programa. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo y estamos en línea con Vanessa. Vanessa es una de las personas que está a cargo del refugio Mausi en Vallecitos y vamos a estar hablando, haciendo un pequeño resumen de lo que fue el invierno, del presente y qué nos prepara este verano. Pero vamos a la charla, Vanessa, buenas noches. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo Hola. Estamos? Bien, todo bien, por suerte, en orden. Bueno, te voy a presentar, hay una compañía femenina en la mesa esta noche, Elvira, así que seguramente vas a escuchar una voz que te va a preguntar algunas cosas también junto conmigo, ¿sabes, Vane? Bueno, buenísimo. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elvira? Bien, muy bien. Recuerdo, Vanessa, cuando comenzamos este ciclo veníamos un poco lamentándonos porque había poca nieve y de repente comenzó a caer esta bendición, este maná del cielo y han tenido una muy buena temporada, muy buena nieve y entiendo que todavía deben andar con nieve por ahí, ¿no? Sí, mira, fue un invierno que parecía que no iba a nevar y dos días antes de la temporada empezó a nevar y no paró. Es al día de hoy que no paró. Las condiciones siguen siendo invernales en todos los cerros, así que hay muchísima nieve. Hoy día, es más, de hecho... Está nevando. Ah, ahora está nevando. Está nevando, sí. En todos los segmentos superiores está nevando. ¿Y cómo ha sido la afluencia de gente? ¿Ha sido la misma que otros inviernos o la nieve los ha asustado un poco a los montañistas y a los no tanto? Uh-huh. Mira, en el invierno estuvo bien porque la gente buscaba eso, nieve. Cuando llega la primavera... que ya empiezan todas las expediciones, más asustó un poco, porque octubre, que es un mes que ya repunta, digamos, todo lo que es el verano, lo que es la temporada, ¿no?, de cerros, bastante lenta. Así que recién ahora la gente está empezando a tomar conciencia que, bueno, que va a ser una temporada dura, y bueno, si hay nieve... Para eso son montañistas, ¿no es cierto, Vanessa? Digo. Claro. Y en diferencia de otros años, que es igual que... Pero bueno, con más nevada a los 3.000 metros, porque hubo veranos que en diciembre había casi medio metro de nieve en el Salto. Sí. Pero ahora es como que las nevadas son a partir de los refugios, entonces bueno, como que... que a la gente le costó más, pero bueno, ahora está arrancando la temporada. Uh-huh. O sea que si uno quiere ir a hacer un cerrito por ahí, tiene que ir preparado para encontrarse con nieve, digamos. No es que a lo mejor en la cumbre uno se encuentra con algo de nieve, sino ya desde que empieza a caminar, tiene que ir equipado, digamos. Sí, mira, unos chicos fueron al San Bernardo el domingo, y bajaron casi con nieve por encima de la rodilla. Opa. O sea, es de la base. Sí. Así que, bueno, todas las condiciones de los cerros son para ir con buenos equipos y no para ir en zapatillas como algunas veces se da. Exacto. Sí, bueno, el año pasado. Sin... Exactamente. Sí, ajá. Mirá así vos. Que, bueno, es así. Va a ser una temporada dura tanto para el Coronel Plat como para... en la Aconcagua. Sí. Así que hay muchísima nieve allá. Tardaron muchísimo para poner todos los campamentos, porque las mulas iban a llegar a Plaza de Mulas. Ajá. Así que tardaron como 4 o 5 días para llegar. Sí, un poco nosotros leíamos acá en las noticias locales que se había postergado un poco incluso la apertura de la temporada, o al menos la inscripción de la temporada para Aconcagua debido a estas condiciones. Esto hablando de las inscripciones y la información vía web, ¿no? Claro, está muy duro también. Pero bueno, esperemos que un poco todo el tema de la nieve, sobre todo en Aconcagua, que es más complicado. uh-huh. digamos en el Cordón del Plata, está haciendo bastante calor, entonces bueno, cuando nieva mucho a la altura de los de los refugios, uh-huh. Ya sale el sol y se va, pero de lo que es de las Veguitas para arriba, bueno, tarda más. Pero ahí estamos. Ya en Aconcagua es más complicado el tema de la nieve. Es otro cantar. ¿Ahí los refugios a qué altura están? Alrededor de 3.000 metros, ¿no, Vanessa? Sí, están entre los 2.400 y sí. los 3.000 metros. Exacto. Y cuando vos mencionabas el Salto de Agua, que es un campo base, podríamos uh-huh. decir, para llegar a varios cerros, el Plata, Vallecitos y algunos más, está a unos 4.200. 4.500. Exacto. O sea, que hay que, al menos en esos campos, en esas bases, hay que estar equipados porque suele estar duro el clima. ¿Tenés idea de algunos registros de temperaturas de los últimos días? Mira, las temperaturas fueron buenas. Uh-huh. Digamos, cielo, que es el salto para arriba, sí. Pero bajo cero, no. No, no. Uh-huh. Sí, temperaturas 5 grados arriba en el salto. Pero cuando pega el sol, pega fuerte, digamos. Pero sí, todo lo que son las expediciones, para botas dobles, uh-huh. en campera de pluma... Uh-huh. Que pues usas en el campamento como para el día de cumbre. Uh-huh. Es como que bueno, sí, las botas dobles son fundamentales. Bien. Y para los cerros de alrededor de los 4.000 metros, tiene que ser una muy buena bota de trekking con polainas, uh-huh. Pero descartar cualquier calzado que no sea una buena bota de montaña o bota doble. Uh-huh. O sea que en el camping, en el campamento ahí del Salto, hay nieve. Si uno quiere ir ahora a acampar ahí, tiene que contar con nieve. ¿Está nevado? Sí, sí, sí, uh-huh. nieve. Hay mucha nieve. Ajá. Bien. Así que bueno, así son las condiciones actuales. Ajá, es una buena temporada, si se quiere. Vanessa, vamos a seguir hablando un poquito de lo mismo, pero vamos a hablar... un poquito de vos y que nos cuentes tu experiencia. Nosotros un poco hablábamos antes de salir al aire y le comentábamos a Vanessa, y ya adelantamos nosotros que estamos llegando al fin del ciclo de Salto al Vacío Radio, y con Vanessa, bueno, venimos hablando de los primeros programas. Pero también sí. le decíamos, bueno, Vanessa, charlemos un poquito de vos y contanos un poco tu historia. Yo entiendo que no sos de la provincia de Mendoza, entiendo que sos de Buenos Aires, que estás con tu familia, que te has venido y te instalaste ahí en un refugio, y que tiene que ver esto con otro espíritu, con otra forma de vivir la vida. Contanos un poquito de quién sos, Vane, ¿no? Bueno, yo soy de Flores, ajá. de Capital Federal, que tenía el supermercado al lado, el centro comercial a 5 cuadras. Nada, nos mostramos del colectivo, íbamos y veníamos, con el tráfico, todo. Y surgió la idea, yo soy licenciada en turismo. Ajá. Mi marido, bueno, que es guía de montaña, pero él es profesor de educación física. Bueno, quiero venirnos a Mendoza, al refugio San Bernardo. Ajá. Y bueno, de Flores directamente a la nada misma. Sí. Pero realmente fue una decisión que si hubiera que volver a tomar, haría exactamente lo mismo. Oh, y bueno, fue una experiencia, es una experiencia muy buena. Fuimos los únicos habitantes de Vallecitos durante 11 años. Mi hija nació en Mendoza, uh-huh. en la ciudad, pero a los 3 días estaba allá en el refugio, oh. En un huevito. No. Aclimatando en el refugio. Aclimatando. Y así que bueno, ella se crió en el refugio con toda la gente, así que bueno... Empezó sala de 4 y ahí tuvimos que modificar un poco las cosas. Uh-huh. Digamos, mudarnos a Las Vegas, uh-huh. donde está la escuela, sí, que nos repartimos el tiempo entre el refugio y bueno, y la vida social que ahora tiene ella. Vanessa, cuando ustedes deciden irse al refugio de Vallecitos, ustedes ya, obviamente, ya ustedes debían conocer Vallecitos, pero se imaginaban que era de tal manera, incluso vos decís que fueron los únicos habitantes permanentes de Vallecitos. ¿Se imaginaban que era así? ¿Estaban preparados para eso? Evidentemente sí, digo, pero ¿cómo fue ese cambio? Mira, no lo pensamos mucho. Dijimos, bueno, si tiene que ser, será. Tal vez uno va a Vallecitos y puede estar 15 días, 10 días, o irse a vivir. Ajá. Son dos cosas completamente diferentes, pero es como si siempre hubiera vivido en el lugar. Estando en Buenos Aires, capaz hubiera pensado que iba a estar en un refugio, que nos íbamos a encargar de los rescates, de todos los rescates, que nos íbamos a hacer especialistas en el tema. Sí, es verdad. Pero bueno, se fue dando todo tan natural que hizo que mi marido empiece la escuela de guías, ahora asesor de la escuela de guías. Uh-huh. Y bueno, y guía montaña. Entonces, no es por hacer alarde ni nada, pero como nos formamos en un referente en la zona, pero por el hecho de vivir, estar invierno, verano. Exacto. Y entonces, bueno, siempre la gente llegaba y te veía vos. Sí. Era como que la cara nuestra estaba siempre ahí. Sos un referente por las pizzas también, Vanessa. Ah, bueno. Nunca cociné en mi vida y me fui al refugio. Y mis padres no viven, pero si me llegaran a ver, creo que se mueren de vuelta. Bueno, parece pero... que sos todo un especialista haciendo bien cosas que no has hecho nunca, así que eso es muy valorable. Mira, siempre dijimos que alguien cuando tiene que cambiar tiene la resistencia. Mm. Al cambio por la comodidad de la ciudad, el sueldo por mes, sí. Siempre parece que la rutina tiene que ser de cierta forma, porque si no, perdés todo eso. Uh-huh. En cambio, apostamos ahí y la pasamos mal en un principio y todo, pero bueno, es seguir resistiendo. Uh-huh. Hasta que las cosas empiezan a surgir y bueno, siempre digo que lo que tengo, mucho o poco, merezco. Claro. Si no lo pienso yo así. Hicieron, podríamos decir que hicieron un salto al vacío para en el cambio de vida. Sí, exactamente, claro. Fue uh-huh. como un salto que no sabíamos ni cómo nos iba a ir, vendimos el auto, todo, y nos vinimos así con una mano adelante. Uh-huh. Otra atrás y bueno, todo se fue dando y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Vanessa, ustedes, bueno, yo a vos y a Guillermo los conozco, ya cuando pase por ahí me voy a presentar, digo, porque seguramente no tenés idea de mi cara, pero uh-huh. sí, ustedes son referentes. Como bien los decías recién, digo, hay mucha gente que, aficionados, como es mi caso, que he pasado por ahí y he pasado por el refugio, ustedes son, como bien decías, son las personas conocidas. Y ha pasado mucha gente y se habrán conocido, ¿no? Gente de todo el mundo, de todas las latitudes, han conocido muchos personajes, ¿no? Mirá, muchísimos. Es como una ensalada de frutas. Te encontrás de todo siempre dentro del ambiente de la montaña. Tenés el montañista experimentado que tal vez viene y es súper humilde y es genial tenerlo en el refugio y tenés el que hizo un cerrito y hace, bueno, guau, tenés sí. que bancártelo contándote todas las cosas que hizo. Es muy lindo, porque siempre el tema central es la montaña, pero sí, pero es como todos tienen un denominador común, entonces nunca nos ha pasado de tener gente que diga, uy, no, claro. Siempre es muy agradable, la gente viene a distenderse. Entonces, como que están en ese plan, todos, desde el principiante hasta el más experimentado. Uh-huh. Vanessa, si tuvieras que nombrar como lo que más te costó en lo personal, no digo por ahí a nivel familia, sino en lo personal, de este cambio que hiciste, ¿qué dirías que fue? ¿Lo que más me costó? Uh-huh. ¿En el cambio? Sí, con lo que te enfrentaste, así que en este no saber, ¿no es cierto?, en este desconocimiento de cosas con las cuales te podías llegar a topar, ¿con qué te topaste que te costó más, qué sé yo, adaptarte o enfrentar o modificar o aceptar? No lo sé. Mira, no hubo nada que nos tuviéramos que enfrentar así. Más que nada, fueron cambiando las cosas, porque nosotros llegamos a un refugio que no nos fue bien. Uh-huh. En ese tiempo no iba tanta gente, pagábamos un alquiler muy caro. Uh-huh. Y sí me tuve que enfrentar a no poder pagar. Ajá. El alquiler. Después bien. Nos fuimos a otro refugio como empleados. Uh-huh. Y después presentamos al club andinista un proyecto para abrir el refugio que ellos tenían, lo aceptaron y nos fuimos a ese refugio y es hasta el día de hoy que estamos ahí. Pero algo así que me tuve que enfrentar, tal vez en la temporada baja, al no conocerla, los primeros años fueron duros. Ajá. Hasta que uno va tomando, digamos, conocimiento, entonces vas, separando un dinero, decir, uh-huh, bueno, para la baja, uh-huh, algunas bajas son buenas, otras más o menos, pero salvo eso, sí, por ejemplo, el tema del agua que se congela, que todos sabíamos de eso, porque venir de Buenos Aires, que vos abrís la canilla, invierno, verano, es siempre igual, a que se nos congelaba y que no sabíamos qué hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, ya después con los años ya te pones ducha en el tema. Sí, claro. Sí, pero esas cosas cotidianas, digamos, que no las conocíamos, pero después no hubo nada así que nos encontráramos así fuera, sí, fuerte, digamos. Sí, o irremontable, porque de hecho si no hubieran permanecido tanto tiempo. No, tal cual. Exacto. Tal cual. Vanessa, pero bueno. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acercarnos información de cómo está Vallecitos, que es uno de los centros especiales para, uh-huh, todos los que, sí, quieren y gustan de la montaña. Seguramente, si continuamos el año que viene con nuestro ciclo, vamos a estar teniéndote como columnista, como hemos hecho durante este año, y vamos a seguir charlando. Así que desde ya, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces y por la predisposición que tienen, por, uh-huh, estar ahí, y porque gente como ustedes hacen que el montañismo y estas actividades sigan creciendo y valgan la pena. Así que sí, un abrazo grande desde acá. Sí. Nada, chicos, uh-huh, ojalá sigan con el programa y bueno, nos estaremos viendo por las alturas. Exacto. Y bueno, si podemos seguir charlando, bienvenida sea. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por compartir. Un abrazo, chicos. Chao. Gracias. Chao, chao. Estábamos hablando con Vanessa, de está a cargo con su esposo Guillermo, uh-huh, del refugio Mausi. El refugio Mausi pertenece al Club Nudista de Mendoza, pero ellos lo están regenteando. Mirá qué bien. Mira qué palabra. Sí. Desde hace unos años están ellos llevándolo adelante. Hace 11 años ya que están dando vueltas por Vallecitos, Vanessa y su familia. Comenzaron en algunos refugios vinculados a Vallecito, San Antonio, San Bernardo, luego comentó. Sí. Y ahora, bueno, también tuvieron una nena, comenzó, sí, ya edad para escolarizarse y están en Las Vegas, que es una villa que está, una villa de montaña que está

Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto del Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos bajándole la persiana a este martes y lo estamos haciendo con buena música. Escuchamos, veníamos de la tanda con Dividido a la Delta. Qué lindo. Polenta, bien sí. Arriba, ¿no? Un bajo que agujerea el de Arnedo, ¿no? Esto es Salto del Vacío Radio. Estamos ya en el tercer bloque. Y viene, bueno, lo esperado, la estrella de la noche. Sí. Habíamos comentado al inicio de este programa que teníamos varios temas para desandar. En los bloques anteriores estuvimos hablando con los encargados del refugio Mausi y también habíamos prometido hablar un poquito de lo que es la Cordillera Blanca en Perú, de qué se trata, cómo llego, cuánto sale, qué camino, no camino, dónde duermo. Y todo eso, la información la tiene te lo cuento usted. Un poco de para salvar estas cuestiones de turismo activo, como sí. Dice nuestro amigo acá. Bueno, la Cordillera Blanca está, a ver, es como bastante conocido, digamos, en el mundillo de la gente que inspecciona montaña, a lo mejor un poco más allá de lo que es Argentina, o nosotros que estamos acostumbrados acá mucho al Cordón de Plata, etcétera. Uh-huh. Es famosa por sus glaciares, por eso es Cordillera Blanca, todos sus picos están nevados. Y está ubicada en Perú, en el departamento de Ancash, adentro de lo que es la provincia de Huaylas. Esta Cordillera Blanca está, corre al costado de lo que es el Callejón de Huaylas, que es, ¿por qué se le llama Callejón de Huaylas? Justamente porque está ubicado entre medio de lo que es la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. La Cordillera Negra se le llama así porque es una cordillera que está pelada, uh-huh. Pero cumple una función como muy especial, que es frenar los vientos del Pacífico, uh-huh. Y lo que hace que permite que la Cordillera Blanca se conserve así, tan nevada y maravillosa, y sus glaciares perduren. Uh-huh. Así que esa es como la función principal de la Cordillera Negra, es como un poco más baja. Y la Cordillera Blanca se caracteriza por tener picos arriba de los 6.000 metros, tiene 16 picos nevados. Uh-huh. Y ¿arriba de cuánto? De los 6.000 metros. Arriba de 6.000 metros. Y el más alto de todos es el famoso Huascarán, Nevado de Huascarán, que tiene 6.768 metros. Lo que tiene de maravilloso esta zona, que una vez que vos llegás, la mayoría de la gente se instala en Huaraz, que es la capital de este del Callejón de Huaylas. Es una... entrás al mundo andinista, digamos. Ajá. Llegás a Huaraz y todo lo que ves está relacionado con el andinismo. Hay muchos, muchos locales de expediciones de montaña, más técnicos y más tipo turismo, uh-huh. De gente que quiere investigar el tema con caminatas a lo mejor, o trekkings más por lo bajo. ¿La arquitectura de ese pueblo es típica peruana? Sí, ¿es similar a lo que uno puede encontrar en el Cusco o es otro tipo de construcción? ¿Más moderna o más, menos moderna, más antigua? Menos moderna. Cusco, dentro de todo, es como el lugar a donde más se ha dedicado, podríamos decir, el gobierno. A Cusco es como precioso, uh-huh. Ediliciamente hablando, y tiene mucho de arquitectónico, y está muy cuidado, con luces, muy iluminado. Es como lo más high, podríamos uh-huh. decir, dentro de Perú, y lo más hermoso. No tanto Lima también es como arquitectónicamente muy bueno, es la capital, por supuesto, pero no es, a lo mejor tiene como lugarcitos más bonitos. En cambio, Cusco es como todo lindo y muy mágico, es muy romántico Cusco, podríamos definirlo así. Huaraz no, es una ciudad chiquita y no se caracteriza por su riqueza, podríamos decir, o su... ediliciamente hablando, es humilde, son muy bajos los edificios, estamos hablando de que toda, te comentaba recién fuera del aire, que es toda una ciudad que se hizo de vuelta por el, hubo un terremoto muy conocido mundialmente en el, en 1970, y hace que el Nevado de Huascarán genere una avalancha de nieve y de piedra, por supuesto, de lodo. Una ciudad que está muy cerquita de Huaraz, que es Yungay, queda totalmente abajo de eso. Y Huaraz se derrumba por el terremoto, no tanto por la avalancha, sino por el terremoto en sí. Así que esto, gran parte de este callejón de Huaylas está como reconstruido a partir de esta tragedia para Edo, que fue una tragedia nacional. Así que bueno, los edificios son como bajos, por supuesto, no tienen más de dos pisos las construcciones, y podríamos calificarlo de pobre o de rústico, o no sé si se quiere. Pintoresco, como dice. De pintoresco, claro, pero por lo que contás, yo no lo conozco, vos has estado hace poco ahí, pero es un pueblo... bueno, bien rústico y también rústico por la gente que va, digo, andinistas, digo, sí, claro. No hay gente que esté buscando lujos y sabe que al menos va a esos, claro, lugares todo lo que, preparados para otro tipo de aventura. Todo lo que vos necesitás para hacer turismo de montaña, lo tenés, está ahí. Vos podés llegar sin nada y vas a tener lugares donde alquilar ropa, los lugares para alquilar el equipo todos están controlados por el gobierno, digamos, son lugares de primera calidad, no es que alquilas ropa en malas condiciones, y hay mucho cuidado de este turismo relacionado con el andinismo porque viven de eso, prácticamente es mundialmente conocida la zona. Yo me sorprendí, yo no sabía que era así, que va gente de todos lados a hacer estos picos porque tienen la particularidad de caminar sobre glaciares muy cerca, o sea, los tenés muy cerca apenas empezás a caminar, digamos. Entonces, bueno, es un desafío como importante, y hay muchos nevados para elegir. Hay muchos nevados para elegir. Se hace mucha escalada en roca también. Hay un cerrito que se llama La Esfinge, muy popular, para hacer escalada en roca. Es una pared que es imponente. La verdad que es imponente la pared, es vertical, literalmente vertical. Muy linda, y se hace mucha escalada en roca ahí. Y es muy conocido también por... a ver, todo lo que es el trekking, a lo mejor no de alta montaña, no técnico, sino para personas que solo quieren pasear y conocer, se caracteriza por las lagunas. Entonces, hay lagunas, son lagunas como son de deshielo, son de un azul profundo, muy hermoso, o un verde esmeralda muy hermoso, como es el caso de la Yanganuco. La Yanganuco es como un verde esmeralda que te impacta. Y la Laguna 69, todo el mundo que saca fotos ahí aclara que las fotos están sacadas sin filtro por lo impactante del azul de la, sí, de la laguna. Realmente es para googlearlo y admirarlo. Es muy lindo. Y son unas caminatas muy bonitas de un par de horas. ¿Las puedo hacer solo o tengo que ir con un guía? ¿Tengo que pagar por hacerlas? A ver, se puede hacer solo. Si uno va a la casa de guías, te dan la información de cómo hacerlo, está todo muy señalizado, se puede hacer solo. Yo las hice sola, pero yo recomendaría que ya llegada a lo mejor a lo que es meterse en la montaña, o sea, yo no hice picos, no hice cerros, digamos, solo hice trekking por abajo, pero ahí sí yo ya me metería con guías, porque son... distintas las montañas por ahí a como es acá, y la verdad que yo estaría como un tiempo a lo mejor conociendo y para mandarme solo, y son terrenos en donde estás como muy alto, muy rápido, no sé cómo decirlo, entonces a lo mejor por acá es como más progresivo, ¿no? Me resultó más engañadora la montaña en esta zona que la montaña acá. O sea, no, yo no me hubiera mandado sola a hacer un cerro. Pero bueno, yo no soy tan extrema. Claro. Solo hice un par de lagunas. Pues sí, pero... por lo que yo al menos he leído, y muy poco, pero es zona que se ve... Bueno, cerros de más de 6.000 metros, sí. 6.700 el más alto. Son muy técnicos. Sí, son cerros técnicos, ¿no? Y por las condiciones, mucho glaciar, mucha... Sí, nieve dura. Son cerros técnicos, tenés que salir con todo el equipo. No es que solo decís... A lo mejor si vos te vas acá en verano, no ahora como nos decía sí. Vanessa, ¿no? Pero el año pasado nosotros estuvimos en la zona del Plata y podías andar hasta sin equipo técnico, te diría. Sí. No había nieve y, no sé, estuvimos aproximando la zona del Plata, etcétera, y estuvimos sin equipo técnico, netamente. Ahí no se puede. Tenés que salir armado con todo el equipo de nieve y de alta montaña. Porque de repente cambia totalmente el panorama. Estoy tomando nota, ¿eh? Sí. De todo. Es preciosamente bello. Son los paisajes muy bellos y a mí me impactó mucho esto del agua metido en la montaña. No, sí. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, chau, esa agua, ¿no? Tan, tan preciosa. Y no es tan... La Cordillera Negra, al frenarle los vientos a la Blanca, hay mucha vegetación. Eso quería preguntar, ¿de qué características tenía? ¿Si era algo seco sí. y rocoso como en la montaña nuestra? ¿O tenías no, ahí tiene muchísima vegetación y muchísimas cascadas. Y cuando hablamos de vegetación, ¿qué es tipo? Como, ¿es la de Patagonia o es...? Sí. ¿Ese tipo sí, de...? Sí, es parecida a la vegetación de Patagonia. No hay pinos, por supuesto, uh-huh. no en altura. No, o sea, no árboles en altura, sí. son más arbustos, pero muy verde. Y el clima es muy muy ameno, es muy bonito, hay muchas flores, nada que ver a la montaña rocosa nuestra a la Ajá. que estamos acostumbrados. Entonces es muy hermoso el andar, por hacer los trekking por esas montañas o las caminatas de las lagunas, se hace muy muy ameno. Invita... Bueno. Te propongo que regreses, pues te veo y estás como caminando todavía sí, por esos lugares, te volviste a transportar. Vamos a ir a la música, Dale. Vamos a ir a la tan institucional y vamos a regresar y okay. vamos a charlar un poquito más sobre la Cordillera Blanca en Perú okay. y vamos a hablar un poquito de precios, ¿no? Eso, y dejar algunos contactos este mundo a lo mejor. Está hecho de plata, Onofri. Y sí, desgraciadamente. Vamos a la música. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put his past though. That bloody mammy's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was that a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, but as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overthrown. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh.

para hablar de una de sus especialidades. Elvira es psicóloga y empezamos a hablar de psicología y deporte, pero después la tratamos también, Gonzalo, que se quiso quedar. Ya está. La verdad que es muy ameno. Sí, claro. Así que, y no solo eso, sino que viene y quiere hablar. Tengo un par de cosas para compartirte. Así que, bueno, Elvira también es aficionada a la montaña, viajera también, y nos estaba comentando acerca de la Cordillera Blanca, un lugar de ensueño allí en Perú, por el cual anduviste caminando. Te decíamos que este mundo lo hace girar la plata, ¿no? Usted dice el amor, otras cosas. Yo me gusta pensar en que la energía fundamental es el amor, pero bueno, hay una moneda de intercambio. Vamos a hablar de plata. Correcto. ¿Cuánto sale más o menos hacer una expedición? No te digo hacer un pico o una expedición a una cumbre, sino una caminata, un trekking por alguna de estas lagunas que contabas y alguno de estos lugares tan hermosos. Bueno, Te voy a mostrar como las dos caras, digamos, porque tenés el llegar y, lógicamente, como les decía al principio, hay muchas oficinas y agencias de turismo. El 80% te ofrece las mismas actividades, lógicamente armadas, con esta característica de que vos solamente vas, pagás y te incluye el traslado, la comida, etcétera. Otra cordillera que es muy preciosa, que está como un poco más al sur de la Cordillera Blanca, es la cordillera Waiwash. Esa cordillera tiene la particularidad de que es la que ofrece el recorrido como más cantidad de días. Son como 12 días que estás metido literalmente dentro de la cordillera y vas también es todo un trekking que hace como un círculo. Vas pasando por distintas altitudes. Lo más alto que estás haciendo ese trekking es muy cerca de los 6.000 metros, pero sin estar en pico, porque está más al sur, no está dentro de la Cordillera Blanca. Esa expedición, por ejemplo, pagada para que te incluya todo, el precio más económico que yo encontré, es la única forma de entrar a la Cordillera Waiwash. Con un operador de la zona, salvo que, bueno, hayas realmente estudiado mucho sobre el tema y te consigas una autorización y entras, es un parque nacional. No es imposible, solo que no da para una mujer sola, no da. Fueron 600 soles, que en ese momento era como, no sé, si lo multiplicas por 3,50 para hacer un intermedio entre cambios. Son como, usted haga la cuenta, que es más hábil que yo, pero nos vamos a, son 2.000 y pico pesos. Consideremos que son de 12 días. 12 días con traslado, bueno, comida, ¿no? Te llevan todo, bla. Acá, todo incluido. Por ese dinero, no creo que las llevan al arco. No. Ahora, yo hice como muchas investigaciones, por lo que es el turismo a lo mejor más independiente, muy posible dentro de la zona. Está la casa de guías, que está en Huaraz, ahí te dan toda la información. Llegas a Huaraz y es el primer lugar donde puedes ir. Sería como una oficina de turismo. Es una oficina. Información turística. Y también podés contratar guías particulares. Pero si vos querés la información para hacerla sola, también te la brindan. Está tan cerca de las poblaciones que podés acceder a muchos inicios de trekking en el colectivo, o sea, en la movilidad propia de la ciudad. Por ende, podés hacer excursiones magníficas como las que hice yo, por muy low cost, digamos, hablando mal y pronto, usando y inmiscuyéndote con la gente propia del lugar, lo cual le da un plus magnífico. Vos me hablás de una ciudad cabecera. Sí, que es Huaraz. Que es Huaraz, pero por lo que me estás contando, hay otras poblaciones. Claro, si uno quiere. Cercanas. A ver, yo estuve en Huaraz un par de días, hice unas caminatas por ahí, y la verdad que me alejé porque es el tipo de turismo que a mí me gusta más. Me gusta más. Entonces yo me fui y terminé. Andar como loco malo solo. Claro, tengo como problemas, digamos, desde ahí, y era lo que quería conocer. No me interesaba tanto a lo mejor es necesario este roce con el turismo más activo para, bueno, para inmiscuirse a lo mejor en un primer momento más popular, pero bueno, uno siempre termina buscando un poco de paz. Creo que la gente de montaña tiene como a lo mejor ese problema, así que yo paré mucho tiempo en Caraz, es donde más días estuve. Es mucho más chiquito el pueblo, así toda la oferta hotelera está, y sí o sí necesariamente no, por ejemplo, en Caraz hay 2 o 3 oficinas de turismo comparadas con las 25.000 que vas a encontrar en Huaraz. De todas maneras, te estoy hablando de que te tomas un minibús y en una hora estás en un lugar o en el otro. O sea, puedes ir, parar en Caraz y bajar a Huaraz a buscarlas, a contratar las agencias o lo que sea, y te vas. O también en la casa de guías te dicen dónde puedes acampar, dónde es más seguro acampar, dónde están ubicados los determinados refugios, y ya te metes directamente a lo que es la cordillera, la parte a lo mejor más baja, si hay algo bajo, porque estamos hablando de que todo el Catejón está de los 2.500 metros para arriba. Uh-huh. Y podés parar en montaña también. Lo podés hacer muy barato o muy caro. Uh-huh. Hay mucho turismo, es muy cosmopolita Huaraz. Muchos israelíes haciendo turismo. Cuando fuiste te encontraste con muchos israelíes. Muchos israelíes haciendo turismo en la zona, muchos europeos también. Pero bueno, es accesible. Dentro de lo que es caro, es accesible. Pero se puede hacer mucho más económico. Solo que necesitas como más tiempo para inmiscuirte un poco y averiguar con la gente del lugar. La gente del lugar es a lo mejor un poco más cerrada, pero extremadamente amable. Toda la información te la dan y son muy respetuosos. Es propio de la gente de Perú en general. Perú tiene es muy hermosa la gente, es muy muy respetuosa realmente, y te brindan la información, te la dan. Sí. Y todos estos viajes, Elvira, para conseguir novio, y bueno. Y no funcionó. Y no funciona. No me funciona. Lo que no hemos gastado, funciona. Lo que hemos viajado, la plata que hemos tirado, y no. No me funciona en Perú, no me funciona en Mendoza. Creo que el problema. Con una tropa de gente extranjera, ahí, y te vas en carpa solo. Y me voy a como loco malo. Bueno, ahí está el problema. Menos mal, porque trajo buena información. Y tenemos mucha más, pero bueno. Si quieren dejar como una referencia de la casa de guías ahí en Huaraz, se llega en ómnibus a Huaraz desde cualquier lugar. Es medio heavy el recorrido, lógico, sí. Son caminos de montaña. Uh-huh. Y pasás de. Subís mucho y bajás para ir a Huaraz. O sea, si vas a ponerle desde Lima, vas a subir mucho y después vas a bajar para ir a Huaraz, así que... Es un destino interesante dentro de Perú. Uno, sí. Al menos en un primer pantallazo mental, imagina Perú y es Machu Picchu. Y es Cusco, no. Pero y Lima, ¿no? Pero de repente también Perú tiene al norte playas muy hermosas. Claro, tenés la selva. Para podemos hablar surfer, un poco de selva. Hay selva. Nace, de hecho, el Amazonas. El Amazonas nace ahí. Si querés, hablamos de selva. Esta puede ser el próximo programa. Puede ser el próximo programa. Y tenemos también estas, aquellos que le gustan hacer trekking, que no, porque te vengo escuchando, no hace falta ser un andinista, experto, sino que te puede gustar caminar y podés hacerlo. Sí. Y si querés hacer algo más técnico, también podés hacerlo. También se puede. Imagino que esto, bueno, hoy como estamos desconectados, simplemente... Correcto. Lo, es una introducción. Lo buscamos, lo googleamos y está. Totalmente. Pero lo bueno es que a mí me queda que no conocía el lugar y no tenía mucha información, que es un lugar accesible, relativamente barato, tengo todos los servicios... Puedo hacer cosas a muy bajo costo, puedo, si me quiero sentir un poco más seguro, puedo contratar guías, hay buena información y hay buena infraestructura. Totalmente, está todo preparado para eso. Así que nada, en vez de ir a pasar 15 días a la playa, a lo mejor como un turismo tradicional, se puede ir y pasar 15 días en la Cordillera Blanca, que no te vas a arrepentir para nada, es un mundo a descubrir y muy preparado para eso. Sí, hay que estar preparado para la altura. Estás todo el tiempo en altura. Bueno, muy bien. Esto fue los consejos de Elvira Onofri, de nuestra amiga viajera, que nos está dando algunos tips de lo que estuvo haciendo por Perú. Antes de ir a la música, quiero recomendarles una lectura. Así que, a ver, estamos intentando acercarles alguna recomendación. Y en este caso quiero comentarles el libro que se llama, se titula Desafiar el Cuerpo, y está escrito por el periodista Federico Bianchini. Desafiar el Cuerpo, y escrito por el periodista argentino Federico Bianchini. Estoy sacando alguna información de una entrevista que le hicieron a este periodista en Telam. Es un libro que se ha editado en el año 2015. Y lo bueno que tiene la iniciativa que ha tenido este periodista, que debe rondar los 30 y cortos, fue hacer una serie de entrevistas entre el 2010 y 2011, que la fue publicando en distintas revistas, pero especialmente en dos, que tiene una tirada latinoamericana, que es Gato Pardo, una de las revistas. Y eran entrevistas que realizaba a determinados deportistas que se sometían a situaciones extremas. Esto es, nadadores, andinistas, corredores, etcétera, etcétera. Y lo que le ha llamado la atención a esta persona es la experiencia y las sensaciones de deportistas de alta competencia y deportes extremos. Yo no puedo nadar durante 8 horas y media, no puedo correr 90 kilómetros en una montaña, ni subir el Everest. Tengo que conformarme con hacer preguntas y luego escribir intentando acercarme a las sensaciones de cada uno de esos personajes. Haroldo Conti decía que la literatura es una sustitución de la aventura, dice el escritor en una entrevista con Telam, y estamos hablando de Federico Bianchini. Bueno, nosotros hacemos radio. Qué interesante. ¿Sí? Como sí. No podemos escribir, claro. A duras penas podemos hablar, así que hacemos radio y tratamos de transmitir las experiencias de lo que son los deportes extremos y el turismo activo. Correcto. Pero recomiendo este libro, de hecho yo lo he comprado hace un tiempo atrás. Es un libro de lectura rápida, está escrito para que sea leído en forma ágil, pero no por eso menos profunda. La verdad que tiene, las historias son interesantes, están bien resueltas, y lo bueno es que vas a poder encontrar y van a poder explicar un poco cómo funciona la cabeza de un nadador, como recién leía, que nada 8 horas y media en aguas abiertas. Mira, imagínense, yo que por ahí he hecho un largo de ida y vuelta y yo no sé qué hacer. Imagínate 8 horas y media. En aguas abiertas, dicen que es bastante desafiante para la cabeza. Hay otras historias de rescatistas, hay una historia de los hermanos Venegas, con un rescate se hizo famoso hace unos años atrás en el Himalaya, que formó parte también un mendocino, Matoco, no me acuerdo el apellido, pero sí el apodo. Y cuéntenle un poco cómo fue este rescate de los hermanos Venegas junto con Matoco, este montañista mendocino, donde ellos dejan de hacer cumplir su cumbre y deciden ayudar a una persona. Así que hay muchas historias de este tipo, así que es sumamente recomendable. Les recuerdo el nombre, es Desafiar al Cuerpo, el periodista es Federico Bianchini, un libro que no se van a arrepentir, y está alrededor de los 190 pesos. Lo bien. Puede encontrar aquí en las librerías de Mendoza. Yo al menos lo compré en la librería técnica, que está en calle Rivadavia. Mira, me han pagado mucho por hacer esta. ¿Cómo? Por hacer este chivo. Así que bueno, la mañana voy a pasar que me... A cobrar, exacto. Voy a pasar a cobrar que me paguen en señaladores. Para que todos ustedes... Es así, es lo que nos ofrecían. Es lo que hay, está muy bueno, vale la pena. Entonces, bueno, ya lo saben, una vez más, Desafiar el Cuerpo, el periodisco del periodista Federico Bianchini. Vamos a la música, claro. Y volvemos con la parte final. Let me slip away. because you're young. She's a gun. And what you done? Beat her up, suck you up. Hey, hey, hey. She make you come. 'Cause she's your gun. Temas de este bloque, así que pero lo hacemos para aprovechar los últimos 7 minutos de este el programa del día de hoy. Estamos bajándole la persiana. Qué rápido se va el programa. ¿Vio? Que somos, tenemos mucha información, sí. Somos muy dinámicos. Y se la pasa también, la verdad. Mire, no, si estamos como locos. estamos haciendo Salto al Vacío Radio, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en los últimos 7 minutos. Se puso un poco más agradable acá adentro. Sí, claro, bajó, ¿sí?, un poco la temperatura. Bajó un poco la temperatura. Sí. Quiero comentarles, queremos irnos con dos noticias. Una que habíamos anticipado, pero no la mencionamos porque el martes pasado no estuvimos al aire. Pero del 5 al 11 de noviembre se realizó en la ciudad de Tunuyán, uh-huh, un torneo nacional de parapente. Nos parecía interesante mencionarlos porque no es muy común la práctica del parapente y no es muy común que se reúnan 53 competidores, claro, en Tunuyán, no, haciendo este tipo de actividad. Programas atrás habíamos hablado con uno de los exponentes que hay aquí en Mendoza, y nos hablaba acerca de la importancia que tenía el Cerro Arco, acá muy cerquita de donde estamos, sí, que tenía condiciones ideales para la práctica del parapente, y nos hablaba que era una actividad que, si bien venía, nunca va a ser masiva, uh-huh, pero una actividad que venía creciendo, no día a día, pero iba sumando adeptos. Tunuyán, que tiene su campo de vuelo ahí en la zona del Manzano Histórico, si uno va hacia el norte por el mismo camino, a unos 2 kilómetros va a encontrar el cerro donde se producen estas competencias. Bueno, eso fue el epicentro para este torneo. Como recién le decía, unos 53 competidores fueron los que estuvieron involucrados en esto. Lo organizó el Club de Vuelo Libre Cerro Arco y Tunuyán. Y bueno, hubo distintos tipos de competencias, y debieron recorrer 123 kilómetros en algunos casos. Otras tenían balizas que tenían que ser pasadas y evitadas, uh-huh, digo, estratégicamente, tenía que ver con una estrategia de vuelo. Bueno, y tuvieron distintas modalidades, que no es la intención mencionar la parte técnica, pero sí mencionar que el que estuvo por ahí, sí, la debe haber pasado bastante bien. Sí. Y lo bueno es que Mendoza sigue sumando actividades y se está transformando en un lugar que está lindo para todo, sí, esto, lo que es deporte, aventura y turismo activo. Va diversificando, ¿no?, la oferta en actividades de ese tipo. Está, sí, bueno. Sí, está bueno, bueno. Y queríamos cerrar con una información que salió publicada en el día de ayer, y que es que el Parque Aconcagua está suspendiendo temporalmente el sistema informático para registrar los ascensos. Uh-huh. La página oficial es www.aconcagua.mendoza.gov.ar. Correcto. Dicho sea de paso, que es una página muy completa, está muy bien armada, tiene uh-huh. muy buena información. Y en esta página es cuando uno que quiere intentar, ya sea cumbre o algún trekking más largo, un trekking hasta Plaza de Mulas, Plaza Francia, bien. Confluencia, hay que ingresar, ahí va a tener información y también se pagan las distintas tarifas. Bueno, correcto. Esto no se va a poder hacer todavía porque el sistema está suspendido temporalmente. La versión oficial dice que debido a las condiciones climáticas y operacionales, recién hablamos con Vanessa del Refugio sí. Mausi y un poco comentaba que si ellos en Vallecito tenían una nieve considerable, Aconcagua era mucho... era mayor la situación adversa sí. que había para... Les había estado costando ingresar. Instalar los campamentos, decía. Exactamente. Debido a las condiciones climáticas y operacionales que han dificultado el inicio de la temporada de ascenso en el Parque Provincial Aconcagua, el Ministerio de Tierras, tiene un nombre mucho más largo, sí. es el que comunica que suspenderá temporalmente el sistema informático para registrar su expedición en la web oficial que, como recién decíamos, es www.aconcagua.mendoza.gov.ar y esto va a quedar suspendido hasta el 25 de noviembre. Los permisos de ascenso trekking se podrán obtener solo para ingresar por Valle de Horcones y únicamente con asistencia de empresas acreditadas por la Dirección de Recursos Naturales, que esta lista también encuentra en esta página, uh-huh. ¿no? Y cuando hablamos de Valle de Horcones, hay dos formas de ingresar a Aconcagua. Está uh-huh. bueno, Valle de Horcones y está la ruta que es por quebrada de vacas, uh-huh. si no recuerdo. Bien. Entonces, pero están diciendo que por el momento va a estar, y cuando se habilite, va a estar habilitado solamente en ese lado. Bueno, quienes quieran ir personalmente y golpear el mostrador, decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ir a Aconcagua? ¿Por qué no puedo ir a Aconcagua y patear el mostrador? Bueno, mire, tome nota. Bien. Lo puede hacer en San Martín 1143. Oh. Esto es donde funciona el Ministerio de Turismo. Y suba pateando, ¿eh? Patea. Sí, sí. Que patea. Sí, sí. Si vas a ir a Aconcagua a patear, patea acá abajo así también. Así que patea de abajo. En el primer piso funciona la oficina donde se extienden los permisos. Y ahí le van a poder explicar en persona por qué sucede esto. Ok. ¿No? Y harán, lógicamente, oficial la información cuando se reinaugure la temporada, me imagino. Exactamente. Okay. Van a hacer la información nuevamente oficial. Y bueno, hay que ver cuándo están los tickets. Uh-huh. Siempre hay un... No revuelo, pero siempre hay comentarios acerca del valor de los tickets. Si son sí, muy claro. altos y aumenta los visitantes. Sí. Si tienen que ser altos para que los visitantes no sean tanto y no sea tan masivo. Y que no estén cargando sí. de gente al cerro. La eterna discusión. Bueno, haciendo una comparación, no sin ser redundante, pero todos los parques nacionales, a lo mejor, por ejemplo, en Perú, tienen distintas tarifas dependiendo si uno es nacional o no, si es extranjero. Sí. Aquí en Parque Aconcagua también lo hacen. Pero no son tan altas para nada. Uh-huh. Para nada, a pesar de que tienen grandes atractivos también, como es el Huascarán, que es uno de los picos que mucha gente va a hacer. O sea, no genera atractivo por la altura, sino por lo técnico. Bueno, igual son 300 metros menos sí. Chirolas que Aconcagua, pero no es tan elevado, no son tan elevados los montos para acceder a la actividad. Uh-huh. La verdad que es un tema de discusión siempre. Sí, y los temas de discusión en Aconcagua, en algún momento también lo hablamos en este ciclo, es con la cantidad de gente que se va cargando sí. año a año en Aconcagua. Estamos hablando de miles de personas y mal no recuerdo, había como 6.000 personas en la temporada pasada que habían ingresado al parque, pero ya es el trekking más largo. Sí. Es mucha más la gente que ingresa y hace el circuito de mediodía que es Laguna de Horcones. Sí. Hay toda una discusión con el plan de manejo del parque. Y el impacto la ambiental. Coordinación, exacto, la coordinación entre los privados, entre el Estado. Y seguramente va a suceder, como todos los años, que es una cuestión casi folclórica, por tomarla de alguna manera, pero no menos importante, que es la situación de los guardaparques, uh-huh. que siempre hay algún reclamo por su condición salarial. Exacto. No tanto por condiciones de trabajo, sino más que nada por las condiciones de salario. Así uh-huh. que se suceden todos los años. Recordemos que también, incluso lo estoy recordando ahora, el año pasado se planeó una carrera importante en la carrera, sí. y fue y fue suspendida por justamente sí. por una manifestación de los guardaparques, que fue muy repudiada por algunos sectores. Bueno, es la misma modalidad que se manejó para la fiesta de la vendimia. O sea, se busca como un hecho muy con mucha repercusión mediática para hacerse escuchar y la necesidad de llegar por ahí a ese extremo para hacerse escuchar. En este caso, sí, en este caso fue bastante repudiado porque había... Sí. Se entendía que en cierta forma también afectaba mucho a la provincia como lugar para realizar este tipo de eventos. Correcto. Recién hablamos de que se convierte en una plaza para el parapente y es sumamente beneficioso. Bueno, también se intenta hacer con las carreras más extremas y que convergen más gente. Bueno, no se pudo hacer. Con Aconcagua hay mucho para hablar. Sí. Lo seguiremos haciendo. Pero se nos acabó el tiempo. ¿Qué? Así se nos así va. Así pasa el tiempo, así como pasa arena, la vida. Arena como entre arena las manos. Entre las manos, como agua entre los dedos. Bueno, esto ha sido Salto al Vacío Radio. Un programa muy ameno. Muy ameno. Sí. Bueno, acá se enteraron de muchas cosas vinculadas al turismo activo. Hoy hemos tocado turismo. Extramos. Sí, extremos. A extramos. Estamos haciendo este programa gracias a la pericia de Gonzalo, ¿sí? Dedos de oro. Elvira Onofri, que vino de visita y se quedó. Sí, me parece que esto va a proseguir. Y me quedé. Así que bueno, muchas gracias Elvira, muchas gracias por la información que trajiste. Quienes habla David Barroso, les deja un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo martes desde las 22. Ok. Buena semana. Buenas noches. Transmite LRJ 403, Radio Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Inicio de espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de